KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Bienvenidos a KDJ, un miércoles más, son las 20:00, comienza KDJ Obsession. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial, Pedro, ¿verdad? El último. Primero que, para empezar, es el último de la temporada antes del cortecito que vamos a hacer en verano. Es especial por varios motivos, porque estamos además muy bien acompañados, muy bien arropados. Tenemos, a mi derecha tengo a Pedro Crowell, detrás tenemos a... Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Bueno, Antonio Escobar, ¿vale? Pero echaba de menos. Acaba de terminar su programa, ¿vale? Siempre me deja la silla calentita. Sí, pero Pedro, tú sabes que yo calentito todo lo que pueda y más, ¿eh? Pero ahora en verano, en invierno estaba bien, pero ahora en verano... De a larga distancia. Bueno, seguimos presentando por aquí, que tenemos a Kicker alias Mookerman. Mooker, saluda a la audiencia. Ey, ¿qué pasa? Esos... Terrales Cadillac. Y bueno, tenemos invitado que no ha venido nunca. Tenemos un visitante que tenía mucha curiosidad por ver cómo era esto de la radio. Tenemos a Miguel. Miguel, saluda a esta gente. Hola, buenas tardes, soy Miguel. Encantado de conoceros a todos. Se Miguel. Llama Miguel. Tu cuñado se llama Miguel. Tu hermano se llama Miguel. Ojo, esto va a terminar muy malamente. Bueno, y aparte de por esta compañía que tenemos y porque es el último programa antes del corte de verano, es especial porque este programa contiene íntegramente una barbacoa en su interior, Pedro. ¿Sí o qué? Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Eso, vamos a poner el jingle, ¿no? Vamos a poner un jingle muy especial que suena así. La barbacoa. ¡Cómo me gusta la barbacoa! Ahora tienes que poner lo que a mí me gusta, que cuando termine la barbacoa, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar como... es que esto, ¿no? Es que estoy viendo dragón. Bueno, cuando terminemos la barbacoa, nos mismos vemos algún dragón. Bueno, pues... Y no, es literalmente, mientras que estamos haciendo este programa, vamos a realizar una barbacoa, Pedro. Y si, por ejemplo, imaginaros que por la puerta entra un choricito recién hecho, pues suena la barbacoa. Cualquier cosita que nos llegue, la barbacoa. Bueno... Y también deciros que en Instagram, con el perfil de Onda Terral, vamos a hacer un directito en el que nos vaya a ver tanto haciendo el programa como haciendo la barbacoa. Más la barbacoa que comiendo, el programa. Nosotros más comiendo. O sea, nosotros, desgraciadamente, nos hemos sacrificado y todo el trabajo lo tiene que hacer lo aquí acompañante. El catering. Hemos contratado a Catering Nonin. Que nos va a hacer las veces de camarero, de cocinero, de dándole al grill. Bueno, y hemos dicho muchas cosas, pero no hemos presentado el programa todavía. ¿De qué va esto? Es que se nos va de las manos. Bueno, Pedro, al ser el último hemos querido hacer algo especial, que es hablar un poco sobre los hitos en la historia de la música, los récords. Los récords, vamos a hablar de canciones que por lo que sea han sentado un hito canciones, en la historia de la música. Músicos, álbumes, artistas, conciertos, lo que sea, lo que haya supuesto un récord dentro del mundo de la música. Bueno, pues más o menos va a ser eso lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver cosas muy especiales, cosas que os van a sorprender. Pero antes de empezar, tenemos que anunciar una noticia triste. Luctuosa. Y para ello vamos primero a poner una cancioncita a ver si os suena. Pues sí, Pedro, la noticia es triste porque recientemente... Lo hemos matado. Nos lo hemos cargado. A ver, vamos a decir qué es lo que ha pasado. Vangelis, ya sabéis, Vangelis, vamos, se llamaba Vangelis, se llama Evangelo, ¿no? Creo que era, ¿no? Más como, era como John Michael. Como John Michael. Era griego. No sé qué. Era Evangelos Gatatostopoulos, no sé qué, era griego. Y bueno, él se decía, o se autodenominaba como Vangelis. El tema es que nosotros decidimos de hacer un programa sobre récords y pusimos la promo, la hicimos con Carros de Fuego. Carros de Fuego, que es también de Vangelis. Hemos de decir que la promo estaba previamente hecha a que hiciéramos el programa, pero resulta que en el transcurso de que la íbamos a hacer, ¿qué pasó? Que este se fue al patio de las malvas. Ahí está, que este hombre pues se fue al patio de las malvas, al cajón, a la venta al nabo, al mamadero, como lo quieras llamar. Al patio de los callados, al patio de los tiesos. Parece que no lo hemos cargado nosotros, Pedro. Este es que, o sea, ha sido hacer el. Si es que tenemos una manita, tío. Si tenemos una manita. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de Sabina? Yo estaba asustado, pues digo, vaya, que hagamos la promo. No, lo vamos a cargar, no lo vamos a cargar. Total, que fue a hacer la promo y Vangelis. Arcarajo, murió. Hizo un Mario. Se hizo un Game Over. Vangelis. Bueno, decir que Vangelis pues lleva atrás de sí, fue uno de los pioneros de la música épica. Primero empezó con la música electrónica, era un pionero y era una persona que creaba música, creaba tendencia, estaba mucho en el mundo de la música electrónica. Posteriormente se pasó a la música épica, la música de banda sonora. Sobre todo banda sonora, y ahí donde más lo conoció el gran público. Títulos como Blade Runner, como Carros de Fuego, que son de los primeros 80, o esta, 1492. Hizo muchas bandas sonoras y, bueno, es muy conocido por el tema de la banda sonora, pero que decir que es verdad que previamente tenía un bagaje de música electrónica, tenía, incluso dicen que tiene tecno progresivo. Hablan de tecno como el rock progresivo. Tócate, pero tecno progresivo. Actualmente existe el progressive, que es una rama, exacto, del house. O sea, que imaginaros si estamos hablando de uno de los padres de la electrónica. Bueno, pues desde aquí, desde Onda Terra, le hacemos un sentido y un homenaje muy, porque lo hemos escuchado, forma parte de nuestra historia también, esta banda sonora. ¿Quién no recuerda ese Blade Runner? Me encanta, a mí es de mis favoritas. Y el ambiente que le da Vangelis a Blade Runner con esa música es impresionante. Bueno, pues nada, un besito al cielo. Vangelis, va por ti. Y ya comenzamos con la mandanga. Oye, cada vez hay más gente aquí. Aquí hay más, un ambientazo ya, ¿eh? Esto parece la Pacha Ibiza. Pues nada, vamos con la primera canción y vamos a empezar a hablar de los récords más claros. O sea, vamos a hablar primero de canciones, puro y duro. Y la primera canción que vamos a poner es la canción más larga de la historia. Vamos con la canción más larga de la historia. Disfruta de un sonido único. Onda Terrar, la buena onda malagueña. Bueno, pues sí, estamos escuchando la canción Long Player, del artista conocido como Jim Finner. Esta canción comenzó a interpretarse en 1999 y está previsto que acabe en el 2099. he de decir que, digamos, esta canción no te la puedes bajar, sino lo que hace, hemos enlazado con la web oficial de donde suena todo el tiempo esta canción, porque realmente la canción se está escuchando ahora mismo en vivo. O sea, es, lo que estáis escuchando es cómo se produce la canción en vivo. No ha terminado, es mucho menos. Sí, la canción además utiliza pues lo típico, lo normal en la música, cuencos tibetanos. Es un círculo, por lo visto es un círculo de cuencos tibetanos. Exacto. Lo que suena. Pero tan larga es la canción que no ha acabado. Es como... decía Nacho Vidal. Esto no acaba aquí. Vamos de la risa, tío. Siempre. Callarse, Guillo. Que no le pillo el estribillo. Callarse en la radio, que está la parte que más me gusta de la canción, cojones, que es la parte buena. Yo quiero escuchar la letra. Y mientras Noni nos adelanta una bandejita con chorizo, pero no trae pico, ¿no pichas? Yo, tío, no. Qué porquería de catering. Bueno, hay que decir de la canción que hay una nota, o sea, ahora mismo están tocando una nota y dentro de unos 50 años cambiará la nota. Esperarse ahí que cambia, ¿eh? Estar atentos. No perdéis detalles. Podemos decir que además, que digamos que podríamos hacer el programa entero en varios programas, varias semanas, varios años con la misma canción de fondo. Hombre, 100, 1000, 1000 años. Mira qué bonito suena. Esta es la parte que me gusta a mí, Pedro. Bueno, y en este mare magnum que se está convirtiendo este programa, Pedro, porque se te echó de aquí de fondo, hay más gente que... Este programa no lo acabamos hoy, ¿eh? Esto la gente es como... que es la guerra. ¿Os acordáis de We Are The World, toda la gente que veía detrás cantando? Pues esto más o menos está siendo igual. Más o menos igual. Bueno, hemos dejado atrás el tema más largo, que ya hemos dicho que de hecho se está produciendo en este momento, que podéis poner, buscarlo en internet y sigue sonando. Y nos vamos a ir del más largo a uno que es un poquito menos largo. Algo comercial, digamos. Este, digamos que sería el single más largo de la historia. El single más largo. Se ha comercializado y que se ha puesto en radio. Claro. Que la canción se llama Indagada da Vida. Pues ya. Dura 17 minutos y es de los Iron Butterfly por el año 68, por ahí que lo hicieron. Y tiene la modesta duración de 17 minutos con 4 segundos. Como a mí me gusta. Como le gusta a Nacho Vidal. Si los players fuera Nacho Vidal, pues este sería yo. Este sería Nacho Vidal, pero en canción, ¿no? Los 10 mandamientos. Ojo, que estamos viendo que está entrando comidita, no, señores. Está el lomo escuchado, ¿no? El aperitivo. Es lomito. Lomito del bueno. Chiquillo. No te voy a decir que no. Chique, que va a romper la ventana, tío. Y estamos a toda la gente que está ahora mismo en su casa y sabe que estamos, que aquí hay barbacoa. No tenía hambre. A que no vengan. Bueno, ya, Pedro, ya ha pasado las canciones estas largas que duran más que una maratón, ¿no, picha? No, esta, en teoría. Sí. Bueno, esta te has pillado una versión cortita, pero este es el número uno más largo de la historia. Vaya, seguimos con las cosas largas, como diría Nacho Vidal. Es de Taylor Swift y se llama All Too Well. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, ¿pero cómo has dicho? All Too Well. Ay, te la has ganado. Te la has ganado, tío, te la has ganado. Te la has ganado, te la has ganado, macho. Que bueno, y. Tiene doble mérito, porque primero tiene el récord y segundo se lo ha quitado al Hey Jude de los Beatles. Ah, tiene mérito. Que por cierto, a propósito de ahora a colación de lo que estás diciendo tú, ¿cuándo van a salir los Beatles? Porque imagino que van a salir. Si estamos hablando de récord, como tú comprenderás, van a caer unos pocos. Yo me temo lo peor, señores, amenaza, prepararse. Amenaza con más de uno. Amenaza con más de un récord de los Beatles. Bueno, estamos escuchando Taylor Swift All Too Well, ¿no? Porque por lo visto es la versión de Taylor. Taylor's Version. Bueno, vamos a escucharla, que lo mismo lo conocéis, pero vamos. Señoras y señores, acaba de llegar el queso, ¿vale? Y la gente por aquí, ya Pedro dice que pasa de hablar, que se va a dedicar a comer queso, tío. Todo son récords. Todo ratatouille, se ha puesto en modo ratatouille y no quiere más que queso, tío. Bueno, pues decir que Taylor Swift es como la niña buena, ¿no? Aquí en España no suena tanto, tío. Es más bien una cosa americana el fenómeno Taylor Swift. ¿Y por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Esto qué es, tío? Me están saboteando el programa, por favor. Por favor. Y mientras transmitimos en directo en Instagram, estamos ahora mismo en directo en Instagram, que nos podéis ver aquí grabando aquí todos, suena de fondo Chasing Cars de Snow Patrol. ¿Qué récord tiene? Pues es la canción que más longevo en la lista británica, con 100 semanas en el top 75. O sea, aguantó 100 semanas. 100 semanas en el top 75. Eso tiene su mérito, ¿eh? A muchos sonará esta canción por Anatomía de Grey, por la serie. Es verdad, Anatomía de Grey. No es lo mismo que Anatomía de un gay, ¿no? No. No tiene nada que ver, ¿no? Vale, es que... Ni 50 sombras de Grey. Hay que precisar las cosas, señores. A ver quién tenemos ahí en Instagram. Tenemos a Juan Poesía. Juan Poesía. Estamos aquí. ¿Qué más poesía? Mira, ¿tú quieres ver poesía? La poesía es esta, mira. Mira qué pesada de que eso estamos pegándonos aquí. ¿Poesía? ¿Poesía local o poesía nacional? La poesía llegó a mi casa, la poesía. Bueno, estamos en directo en Instagram, señores. Seguimos escuchando un poquito más de Chasing Car, de Snow Patrol. Señores, este programa. La poesía. Señores, este programa va a ser difícil llevarlo a buen término. Sería este programa si tuviéramos tú y yo solo. Este programa sería programa si tuviéramos solo, pero entonces. Ah, mira. Saluda a Rocío, saludo a Olga también. Cerveza, dame cerveza. Aquí no nos está faltando de nada, tenemos aquí de todo. Pues a ver, estáis invitados todos y todas. Lo que pasa es que, claro, no podéis porque hay alguna gente que vive muy lejos. Rocío, tú vives cerca, tú te puedes venir. Hay COVID aquí. Aquí. Y tenemos cositas como esta. No hemos encendido la barbacoa todavía, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el programa. ¿Qué pasa? I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing. Bueno, y ahora estamos escuchando la canción Old Time Road de Lil Nas y Billy Ray Cyrus, que tiene el ostenta el récord de número de semanas consecutivas. ¿Pero esto es el padre de Miley Cyrus? El padre de Miley Cyrus. ¡Ah! Hannah Montana, bien. Hannah Montada, como la nata montada, ¿no? Y que dice, ¿cuántas semanas estuvo ahí? Estuvo 12. 12 semanas, o el tío ahí. Yo no sé, ve que nunca todo el mundo habla de Miley Cyrus, que es Hannah Montana, pero del padre se dice poco, por lo menos aquí. Yo, sinceramente, yo creo que la canción estuvo tantas semanas por Lil Nas. Por el rapeito este, ¿no? Es como cuando te trae a Julio Iglesias, ¿no? Para hacer un dúo. El que lleva las maletas, el del catering. Hablando de catering, está faltando aquí queso, ¿no? No está material, Noni, ¿qué pasa aquí? Queso, aquí hay queso del bueno. Al final no cobra, ¿eh? Al final no cobra el catering, tío. But diamond rings and Fendi sports bras, riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Bueno, hablando de récord, Pedro, yo creo que este puede ser el programa en directo que más cerveza se va a consumir, ¿no? En la historia. Por lo menos de Onda Terral va a ser el récord. Y más queso, y más queso. Más queso que en ningún programa. Fijaros la cantidad de queso que hay aquí. La gente de la radio no puede ver, pero en Instagram podéis ver la cantidad de queso y falta la mitad porque esta gente se las han comido, señores. ¿Y ahí tienes un... Aquí, hablando de Nacho Vidal, aparece Nacho Vidal, hace acto de aparición aquí en los estudios centrales de Onda Terral. Y creo que ha empezado los Beatles, Pedro. Pero bueno, los Beatles. My troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not having. Bueno, voy a contar una anécdota, y es que en Cádiz había una discoteca que se llamaba Holiday, que con el tiempo le pusieron el nombre de Yesterday. Y había una chirigota que cantaba que decía: Yesterday, antes era Holiday. Es que no os acordáis. Uy, qué daño le ha hecho Sor Pedro. Se la clava como un puñal. Pedro, te lo dejo en tus manos. Venga, los Beatles. Os cuento. La canción, esta canción de los Beatles, la Yesterday, pues resulta que es la canción más versionada de la historia. Con más de 1.600 versiones grabadas. 1.600 versiones, pero... Más. Madre mía. Mi hermano habla ahí como si estuviera en el mercado central, porque es que estamos en la radio en directo y no tienen consideración, no nos tienen respeto ninguno. Pero está llegando material. Tío, pero esto qué es, están llegando. Están llegando aquí con la pala. Me están haciendo el truco de poner el lomo debajo de todo. No escondáis el lomo, porque sabemos, y después viene la barbacoa. ¡Cómo me gusta! El micro. La barbacoa. La barbacoa. El micro. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe. El lomo, ¿no, cabrones? Yesterday, antes era el holiday. Dale, si es que no sus acordes. ¡Ay, que me mete el Pedro, que me mete! Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still. Pues bueno, estamos ahora con Drake. Drake. Estamos con Drake. Con Drake. Deja de meterme cosas en la boca. Saboteo, tío. ¿Qué? Sabotaje. Eso es lo que tú quisieras. Bueno, el récord que tiene Drake es que él... ¿Quién está quieto que pueda hablar, tío? Es la persona que más canciones ha tenido en el top 10 a la vez. ¿Del mismo álbum, digamos? Sí, del mismo álbum, del Scorpion en este caso. Este, bueno, tenía 7 canciones a la vez. Pero yo estoy destronando, bien. ¿Destronando a quién? A los Beatles. A los Beatles. Pues menos mal que la ha destronado. Si no me pone 14 canciones hoy. Ya la puede comer, Pedro. Bueno, digo yo. Y digo yo, yo estoy viendo la portada de Drake de aquí. La portada la tengo ahora mismo adelante. Drake es de San Andrés, ¿no? Drake es. Es canadiense, pero es Chris Paul, tío. Podía ser de San Andrés perfectamente, el Drake. Bueno, vamos a escuchar un poquito de God's Plan de Drake. G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me, yeah. Yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing. Bueno, Agu, ¿y cuál piensas tú que es la canción, ya que estamos hablando de canciones, la canción más... ¡La de los Beatles! Más cantada... La canción más cantada de la historia, ¿cuál piensas que es? Una de los Beatles. Una de Leticia Sabater, creo que es la salchipapa. El pavorrón o la salchipapa. Pues el pepinazo. ¿Qué pepinazo? El pepinazo. Pues, para el que no lo sepa, es la siguiente que vamos a escuchar. La canción más famosa, la que más... Se ha cantado en la historia, es esta de Agu. Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños.

coño. Bueno, pues ya, fuera de coña, esta canción se llama You Suffer. Se llama You Suffer del grupo Napalm Death. Es del año 88. Y está en el libro Guinness de los Récords como la canción más corta de la historia, con un segundo y tres décimas. Y estuvieron pues casi 6 años elaborando esta canción. Sí, el reggaetonero, que metieron la letra. Estaba Ozuna, Arrau Alejandro. Esta gente en concierto es la polla, ¿eh? Es muy buena. Quizás no habéis captado el espíritu de la canción. Venga, pero vamos a ponerlo otra vez. Fijaros cómo los bajos subyacen al mensaje en lo que es la coyuntura actual de la música. Impresionante. Yo no sé, tú tengo los vellos de. Yo no sé por qué no le dieron 10 Grammy a eso. Yo no lo sé, tío. Yo tengo el prepucio ahora mismo prácticamente de punta, ¿eh? Escucha, los meses para arriba y todo. No sé, dan ganas como de darle otra vez, tío. Pues estoy comiendo el queso. Mira que había queso, pues lo estoy comiendo, ¿eh? Además, te digo una cosa: que la tocan en los conciertos. ¿Otra vez? Venga, otra vez. Por sexta vez. A continuación, para oboe, cuerda, bajo, contrabajo, el tema You Suffer de Spaz, de Napalm Death. Yo más lo escucho, más lo entiendo. ¿Tú lo escuchas? Al principio hay un ta-ta-ta. Bueno, y vamos a pasar ahora y vamos a escuchar la canción que tiene el récord de puesta más veces seguida en Onda Terral. ¿En la que viene ahora? La que viene ahora. De los Beatles. Esta, ¿no? Esta canción de ahora la había escuchado varias veces en Onda Terral, lleva el récord, ¿eh? Atención. Y vuelve a batir el récord. Qué maravilla, tío. Yo me quería quedar de los Beatles, tío. A ver, pero no estáis captando lo que es la esencia de la canción ni esas connotaciones que tiene la canción. Soy unos incultos, tío. Yo todavía no me sé la letra, ¿eh? No te sabes la letra. No. Yo me la sé, es algo así más. No, es más o menos. ¡Bua! Tita. Vamos a ver. Bueno, qué maravilla. Mira los pelos de punta. Obra cumbre. Ópera prima. Estamos hablando de ópera prima. Quiero sentar móvil. Podríamos estar aquí toda la tarde. Podemos seguir, pero no. No, vamos a seguir. Vamos a seguir con la siguiente. Se te va a quedar el brazo trípode, picha. Like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Sinatra, ¿no? Canción propia de la época, de esta época. Sí, con el White Christmas. Estamos hablando de White Christmas, ¿no? Del White Christmas de Bing Crosby, del año 1942, que en la actualidad, y ya supongo que para siempre, va a ser el single más vendido de la historia. Y digo yo, ¿quién va a la tienda y dice, dame el White Christmas de Bing Crosby? Porque yo no he ido, ni conozco a nadie que haya ido, pero es el más vendido, ¿no? El más vendido, el sencillo, el disquito, el vinilo de 45. Me ha vendido la historia con 25 millones de copias. Pues mirad ustedes, sí, por ahí por vuestras casas, que lo mismo lo tenéis y no lo sabéis. Qué bonito, qué bonito es en mayo poner un villancico, Pedro. Finales de mayo, 36 grados. Mira, es más, creo que no. Una lenteja. Es más, creo que Noni le está dando a la zambomba, ¿no, Pedro? Sí, estoy aquí dando Navidad. Héctor, bueno, oye, bueno lo que tiene el muque. A la zambomba no sé, pero tiene algo en la boca. Este programa se ha llamado. Este programa se ha llamado Los Récords, pero se podía haber llamado, por ejemplo, Misión Imposible. Camarote de los Hermanos Más. El Camarote de los Hermanos Más, pero bueno, lo vamos a poner así. Venga, vamos a ver, White Christmas. Bueno, Pedro, estamos escuchando un clásico del synth pop, que es The New Order, Blue Monday. Si antes hemos dicho que el Bing Crosby era el que vendió más single más de la historia, sí, en grandes multinacionales, pues el Blue Monday fue el single más vendido como independiente. Como música independiente. Exactamente. Esto es un temazo, es un clásico, tío. Esto es de lo mejor que vamos a poner hoy. Esto es, sí, sí, esta gente, mira, se han quedado callados. Está en New Order. Se han quedado callados, incluso esta gente, tío. Sí, ¿cómo? Además, hemos puesto las lucecitas de colores aquí y estamos claro, aquí tío, en plan. Porque estamos tío, comiendo. Como que me voy a encender la barbacoa. Se han quedado hipnotizados. ¿Que van a encender qué? ¿Que van a encender qué? ¡Va a encenderla! La barbacoa. La barbacoa, ¿dónde coño está? ¿Cómo me gusta la barbacoa? Bueno, ya sabéis que a la vez que estamos haciendo el programa este, o que por lo menos lo estamos intentando, ¿no, Pedro? Porque esto es una lucha contra lo imposible. Estamos haciendo un programa merendando y cenando a la vez y esperando la barbacoa. Y bebiendo cerveza y todo. Esto es un todo, tío. Esto no puede acabar bien, Agus. Esto vamos a ser un programa de récord, pero bueno. Vamos a intentar continuar, vamos a luchar contra la tempestad, contra las vicisitudes de la vida y vamos a seguir poniendo temitas, temitas como este que viene ahora. Decirlo, pero este personaje, Elvis Presley, te estaba refiriendo al rey del rock. Como le duele, como le duele lo del rey del rock, tío. Al rey del country, de las baladas country, al rey del blanco, pero al rey blanco. Este hombre no le llamaría rey del rock, pero bueno, la canción esto lo dejaremos para otro programa. Él dice la canción: este es el rey del rock. El Ramoncín. Bueno, ¿qué récord ha hecho este? Al tío más odiado, a lo mejor, ¿no? El artista individual que más discos ha vendido en la historia. Más álbumes ha vendido en la historia. Bueno, se ha hartado. Más que los Beatles. No, estamos hablando de artistas individuales. Ah, uy, le iba a tocar la fibra. Uy. Como veis, tenemos las luces de discoteca de fondo, ¿eh? Aquí la estamos liando ya pardísima, ¿eh? Vale, que entre el pedido que hemos hecho al escándalo, que entre ya. Estoy aquí. Mira, aquí está. Aquí está la guardia. No había mucho dinero. Era para lo que daba. Lo que daba el presupuesto. Ya llegó la guarrilla. No te imaginas cómo la chupo. Con que yo me conformo con que meneen las caderas como Elvis. Como Elvis, yo lo meneo mejor. Elvis de. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Way out now. Bueno, aquí los Beatles aquí de San Andrés. Bueno, nos dice Davinia que quiere entrar en directo y que va a saludar y todo el rollo. O sea, ahora cuando la compañera Davinia, por favor, una de las voces de Onda Terral, una de las mejores voces de Onda Terral. Una de las trillizas. De las trillizas, que nosotros la hemos traído aquí y la hemos apadrinado en Onda Terral. La divina Davinia. La Divinia. Divinia, la vamos a llamar Divinia. Bueno, Divinia, pues. Y ahora ha entrado una tal Lola Val. Lola Val, bienvenida al directo de Onda Terral. Ya sabéis que estamos emitiendo en directo en Instagram. ¿Dónde está Lola? ¡Lola! Se llama Lola. Bueno, Lola, va a entrar Davinia en un ratito, que cortemos el directo de Instagram, entrará. Pero de fondo, que estamos escuchando, Pedro. Los Beatles, como siempre. Otra vez los Beatles. Llevan dos. Sí, llevan dos. Espérate. Acá hay más. ¿Por qué hemos puesto ahora los Beatles? Pues es bien sencillo. Si hemos hablado de que Elvis era el artista en solitario que más discos ha vendido en la historia, pues los Beatles han sido el grupo que más discos ha vendido en la historia. Madre mía. Por encima de Elvis. Encima. ¡Toma, Elvis! ¡Llévatela! Eso te ha salido de dentro, de verdad. Sinceramente, te ha salido de dentro. Sonado golpe, ¿eh? Ha sonado como si fuese anda y que le den por culo a Elvis, ¿no? Pedro, yo te voy a decir una cosa. No eres persona, eres una basura. Eres una basura. Me trae aquí Beatles 2x triplicado. Yo sé que Elvis sigue vivo y que Elvis escucha nuestro programa. Así sí. Que. Besito. Besito para las caderas de oro de Elvis. También escucha bajar a Mala, que se quiere vivir aquí. Esto, el programa. La programación ha empezado como bajar a Málaga y yo creo que va a terminar como bajar al pilón. Bap. En vez de bam, va a ser bap. Go down to the pylon. Go down to the pylon. Un respeto a mi programa. Respect. Hemos puesto Thriller ahora porque es el álbum original más vendido de la historia. ¡Ah! ¡No es uno de Beatles! ¡Toma! No lo es. ¡Toma! Pero tengo que decir. Ya viene con la pincita. La pincita. Que no es el álbum, no es el disco más vendido de la historia. Es el disco original más vendido de la historia. Ah, vale. El disco más vendido de la historia es un recopilatorio. Que casualmente. De los Eagles. ¡Uy! Creía que iba a decir de los Beatles, tío. Pues no, de hecho la acaban de adelantar. Es decir, los Eagles en el año 2021 adelantaba a Michael Jackson como el más vendido de la historia. Bueno, pero Michael Jackson es el Michael Jordan de la música, tío. Di que no. MJ. MJ también, tío. We'll be right back. Bueno, vamos a ir ahora a un bloque de premios Grammys. Ajá. ¿Quién es el que más premios Grammy ha conseguido? ¿Quién es el más joven? ¿Quién es el más mayor? Y todo eso. ¿Quién estamos hablando? De, ¿pero de Grammys de Coca o de qué Grammys? Grammys. Ah, no. Grammys de la Academia Music Awards, no sé qué. Ah, de Grammys de Coca podemos hablar aquí a lo mejor de los cuantos. Bueno, y el primero que escuchamos es el artista que más Grammy ha conseguido en la historia. Que podéis suponer, imaginaros, que quién diríais ustedes que podría ser. La gente dice Michael Jackson, ¿no? Paul McCartney, los Beatles, no sé quién, al otro. Pues no, no. No. Pues, no. Pues no. No. ¿Quién es? Es George Shulte. George Shulte, que no lo conoce ni su padre a la hora de comer. Ni en su casa. Es un británico húngaro. Ajá. ¿Vale? Que es director de orquesta. O sea, fíjate tú, el que más Grammy tiene es un director de orquesta. 31 Grammys tiene el colega. Madre mía. Para montar una gramería. Bueno, eso lo escucha el Sigala y lo flipa, ¿eh? Pues son 31 Grammys uno detrás de otro. Ennio Morricone. ¿Ennio qué? lo que rima, ¿tú qué te crees? ¿Que yo nací ayer? Bueno, os dejamos ahí con el George Cole Salty, que parece catalán. Bueno, y hoy en el programa de los Beatles, dedicado exclusivamente a los Beatles, estoy escuchando, pero espérate, en el directo está entrando ahí gente. ¿Quién está entrando? ¿Quién está entrando? Aquí tengo yo otra, ¿quién es? Otra persiana. Ve un flequillo en el directo. Sí, nos vemos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Olga? ¿Pero qué habéis hecho? Está... ¡Hostia, hombre, Olga! ¡Buenas Olga, tardes! Espérate, la vamos a poner. Espérate, que aquí tengo, espérate. Aquí te vamos a arrimar al micro. Te vamos a arrimar al micro, Olga. Y aquí tengo a Davinia. Pues arrímala ahí, habla Davinia, todo el mundo junto. Hemos arrimado hace mucho calor, ¿eh? ¿Qué tal? Pero... Se nos está yendo. Muy bien, ¿qué tal, chicos? Lo estoy pasando bien, ¿no? Sí, aquí nos falta comida. Sí, comida. Que os falta comida, por favor. Estoy en la cocina y no paro de comer por vuestra culpa. Os estamos animando, estamos rompiendo la dieta de entre semana, el miércoles. Total. El ayuno. O sea, operación bikini cero. Nosotros hacemos ayuno intermitente de Mao. Hacemos operación Michelin. Estamos intentando. Ya veo, ya. A ver, está Davinia. Davinia está ahí entrando. A ver, dale a Davinia ahí en el micrófono. Arrímala. Davinia. Hola, chicos. Mira, David. David quería entrar por aquí. Es que no sé qué hacéis. A ver si la culpa es nuestra, tío. Aquí hay mucha gente. Es que no sabéis fotos de Instagram. No, yo no sé cómo es Instagram ya. Yo no sé cómo va Instagram. No, chicas, seguimos otro programa y nos vamos nosotros a la barbacoa. Vale. Aguantáis. No, que se me quema la cena. Sería no, lo propio, ¿eh? Sí, a mí también se me queman los filetes. Vale, pero ¿el filete de qué es? ¿De pollo? Aquí tengo cinta de lomo. ¿Cinta de lomo? Vaya. Nosotros tenemos aquí lomo. Pero ya dudado, ya. Manteca. Con todo lo habido. Bueno, y Olga, ¿qué va a cenar esta noche? A ver. Pues yo, pues todavía no lo he pensado porque estoy haciendo la comida de mañana. Ah, la de mañana, la de esta noche todavía no. Pásate, aquí. Todavía no. Aquí hay comida, ¿eh? Olga, en 5 minutos te viene, ¿sí? Está aquí, vente para acá. Bienvenidos a un nuevo programa de Con las manos en la masa. Cojo, que le digo al segundo que me lleve. Métese en la cocina. Bueno, pues Olga, Davinia, ya habéis visto que esto hoy se nos está yendo mucho de las manos, ¿eh? Un poquito. Totalmente, pero era previsible, era el corte antes de las vacaciones y hemos dicho, venga, venga, carpe diem, venga, vamos a jugárnosla. Y está saliendo un programa fantástico. Me voy a encender la Bueno, pues nada, besitos a las dos. Suscribimos a la próxima barbacoa, esperamos aquí, ¿eh? Besitos grandes a las dos, guapas. Perfecto, ahí estaremos. Venga, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Michelle. Por cierto, es la canción del año 66. De la canción del año también. De año. Tiene un mechero para tirar. Un mechero, ¿ves? Como estamos encendiendo la... Bueno, estamos haciendo la barbacoa y le voy a dar tiempo a Pedro para que hable un poco de un grupo que no hemos hablado todavía, que es los Beatles. Hemos escuchado a Michelle de fondo. Sí. De los Beatles sé algo. ¿Ustedes sabéis lo que es un bar cuando está recogiendo y ya están todos los borrachos así que ya han pasado? Pues esto es lo que está pasando aquí ya. Venga, Pedro, di algo. Bueno, pues, ¿qué tenemos que decir de los Beatles? ¿Que no hayamos dicho ya? Nada, nada, has dicho todo ya. Ah, bueno, sí, que es el grupo con más Grammys de la historia, con 28 Grammys. ¡Wow! Madre mía. Incluido la canción que estamos escuchando. Ahí Michelle, se merece un aplauso. Michelle, sí, que consiguió la mejor canción del año en el año 66. La canción del 65, pero le dieron el Grammy en el 66. Ahora mismo no lo veis, pero Pedro tiene... Bueno, en Instagram lo veis, pero el pecho de Pedro está inflado como un palomo. ¡Ja! Pedro, ¿esto qué? ¿Qué estamos? ¿Qué has metido una niña aquí pegando berrío? Metió un coro gospel de... ¿Qué has metido? Vamos a hablar del artista más joven en ganar un Grammy. Ajá. Muchos podéis pensar Billie Eilish. No. Podéis pensar Lorde, que lo consiguió con 16. Tampoco. Menos, tira para abajo. Luis Miguel, lo consiguió con 15. Menos, tira para abajo. Menos. Bueno, pues tenemos a las Pisa del Sisters. Piso Sisters. Eran tres hermanas que consiguieron el Grammy y la pequeña de ellas tenía 8 años. Madre mía. Eso es petarlo ya desde chica, ¿eh? Eso es petarlo. Esto catecho ya desde chica. Desde chica. Pues ya está, pues ahí se quedó. Fue un hito. Mirá las voces angelicales de las Piso Sisters. This is my own boogie woogie, just like I tell you. Now when I tell the holy self, I want to strap it to holy self, don't you move, baby. And when I tell you to get it, won't you try your best to get it? Get ready now, hold yourself. Stop. Now get it. That's what I'm talking about. I don't want y'all to forget your nose, but the pine top is boogie woogie, do it like I tell you. I want to tell the whole self this time, I want to try to hold yourself, don't you move a page. Dale. Y si antes hemos hablado de la más joven, de los más jóvenes, pues ahora hablamos del más mayor en conseguir un Grammy. Madre mía. Tuvo paciencia el chaval, ¿no? Python Perkins, el famoso Python Perkins. Python Perkins, que lo consiguió con apenas 97 años. No, es broma eso. Ninguna broma. Y hizo así, hizo del tirón. Consiguió el Grammy, hizo. Y murió. No, Game Over. Creo que murió hace poco, pero. ¿Sí? ¿Le dio tiempo a disfrutar del Grammy? Lo gozó. Se lo gozó. Bueno, pues ya sabéis, Paynton Perkins fue el que tardó más en conseguirlo. Ahí está, con 97 años. Le dieron el Grammy y dijo, gracias por esta oportunidad. A partir de ahora puedo empezar a crecer. Puedo empezar mi carrera con éxito, con esto que me da una base para continuar con mi carrera. Y tal y como lo consiguió, pues... Game over. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, y seguimos con el programa. Tenemos aquí a Miguel. Miguel, ¿cómo te lo está pasando, macho? Te lo está pasando bien. Se está, está comiendo y bebiendo, ¿no? Me voy a comer la porque termina, vergüenza. Porque termina ahora y cortamos. Si no está Miguel aquí todos los miércoles ya en el programa. Todos los. A ver, vamos a decir que todos los miércoles no tenemos este catering. Hay miércoles que a lo mejor hay una parmelita de chocolate, alguna cosita cae. Pero hoy está haciendo una despedida por todo lo harto, Pedro. Continuamos con el programa y estamos escuchando de fondo este Smooth, suave, ¿no? Smooth, suave, de Santana. Qué grande, ¿eh? Qué canción más grande. Qué bonita, qué bonita. ¿Y por qué hemos puesto esto? ¿Por qué hemos puesto Santana? ¿Qué récord estamos hablando, Pedro? Pues es el álbum que más Grammy ha ganado. El álbum. Que más Grammys ha ganado. Uh-huh. Este chaval ya habrá pagado la hipoteca también ya, ¿no? Prácticamente, ¿vale? Pero no lo ha ganado en solitario. Uh-huh. El problema es que tiene 9 Grammys con este álbum, con el... ¿Cómo se llama? El Mood, ¿no? No. Esta canción es... Supernatural. El disco era Supernatural. Supernatural. Exacto, del año 2000, o 99 del 2000, fue por ahí. Ajá. Uh-huh. ¿Vale? Y ganó 9 Grammys con ese álbum, con lo cual... Está en la cima de los dioses. Madre mía, este hombre ya pues... Digo yo que tendrá ya para vivir, ¿no? Más o menos. Este pero... no ha tenido que esperar tanto, ¿no? A los 97 años, ¿no? Como el otro, ¿no? De hecho sigue en activo. O sea que... Pero no es el único que tiene ese récord. Está empatado. Y te he traído el otro, que es un grupo que también consiguió con su álbum 9 Grammys. Esta gente son los que no sabían contar en español, ¿no? Exacto. Esta gente no saben contar en español. Vamos ahí. Bueno, el amigo Bono and Company hicieron este Vértigo, que también tiene como privilegio, también es el que tiene el álbum que tiene más Grammys, ¿no? Que es el disco, si no recuerdo mal, el How to Dismantle a Atomic Bomb. How to Dismantle an Atomic Bomb, ¡correcto! ¿Cómo desmantelar una bomba atómica? Pues sí. Un magic inglés, hombre, magic. Por favor. Sí, te lo mereces. Gracias, Booker. Te lo has ganado. De memoria, ¿eh? Y de memoria. Yo lo he tenido que mirar. Bueno, pues el amigo Bono ha compartido ahí el privilegio ese del álbum. Este tema es odiado y querido a partes iguales por los seguidores de U2. Me encanta, tío. Y hay gente... Sí, pero a mí me encanta. En su momento, yo creo que la gente la ha ido asimilando, porque en su momento era como raro, ¿no? Para lo que hacía U2. Es raro, pero la verdad que revitaliza el rock. Porque recordamos que esta gente venía de hacer un poco de electrónica antes de este disco. Sí, ahí estaban. Y aquí se volvió a retomar el rock. Efectivamente, porque ahí estaban coqueteando un poquillo con la electrónica y se volvieron otra vez al rock. Bueno, a mí me gusta, pero es verdad, para la gente de U2 en su momento dijeron, esto que. Todos los discos de. Oye, ¿qué fue lo que había que se han ido reinventando, digamos? ¿Qué consiguió U2? 9 Grammys. 9 Grammys, tío. Más con que. Disco, con ese disco. ¿Cuál fue? El How to Dismantle Anatomy Bomb. Otra vez Magic. Tiene otra vez, tío. Venga ya, te la mereces, tío. Oye, la barbacoa está con... Total, que la barbacoa está ya en pleno funcionamiento. Barbacoa, la barbacoa, como me gusta la barbacoa. Como encaja, ¿eh? Como encaja perfectamente con el Vértigo. Con Vértigo. Se mezcla perfecto, tío. I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. 6 minutes. I can feel it. It's just a feeling. Bueno, ya hemos reconocido rápidamente las primeras voces a Eminem. Y aquí ya volvemos a los récords otra vez. Récord puro. Récord ya no puro. Estamos hablando de récord. ¿Qué récord tiene Eminem con esta canción? Imaginároslo. Pues, este hombre se caracteriza por hablar muy rápido, rapear muy rápido. Pues esta canción es la que más palabras tiene dentro de la canción. Madre de 1560 palabras. Yo no sé, yo es que no lo entiendo. Yo es que abrirlo de ahí. Este anuncio de un medicamento. Sí, no, yo no sé cómo nace. No solo Micro Machine, no solo auténticos. Se hace una luz. Este es de los míos. Se hace una alusación de lengua. Vamos a escuchar un poquito de cómo rapea aquí el amigo Eminem. So that anything you say is sticking, singing off of me and it'll move you and devastating more than ever, demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off, they'll be celebrating. Cause I know the way to get them motivated, I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. It's not hip-hop, it's pop. Cause I found a hella way to fuse it with rock, shock rap, with dot. Don't wanna lose yourself, I make them lose it. I don't know how to make songs like that. I don't know what words to use. Let me know when it occurs to you while I'm ripping any one of these verses. The verses you, it's curtains, I'm inadvertently hurting you. How many verses I gotta murder to? Suelta, venga. Bueno, vamos a hablar con un entendido del rap y el rapeo que tenemos aquí al Mooker. Ilústranos, Mooker, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo rapea este tío? Bien, bien, bien. Este rapea bien, pero hay uno. Chablote. El revés, ¿no? Hay uno. ¿Cómo te dices? El revés. Hay uno. Dale, Twista. Que ese sí rapea muy, muy guapo y muy rápido. Y Crazy Bone del grupo Bone Thugs and Harmony también. Y aquí en Málaga también tenemos un buen rapero que no tan rápido, lo hace un poquitín más lento. Se llama Gordo Master y también rapea muy guapo. Me quería que me decía Spock Esponja, tío. Hola, soy Mooker. ¿Qué te hemos puesto a Gordo Master aquí? Un día vamos a poner Spock Esponja, que no lo hemos puesto nunca, que es malagueño. Sí, malagueño y exquisito, tío. Que le pega a las batallas de gallo y le pega fuerte y muy gracioso. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de Eminem haciéndose una alusación de lengua. ¿Qué va a decir Quique? Escúchenlo. Above ill when I speak in tongues, but it's still tongue in cheek. Fuck you, I'm drunk. So Satan, take the fucking wheel. I'm all sleep in the front, pumping heavy D in the voice. Still chunky but funky. But in my head, there's something I can feel tugging and struggling. Angels fight with devils, and here's what they want from me. They're asking me to eliminate some of the women hate, but if you take into consideration the bitter hatred I have, then you may be a little patient and more sympathetic to the situation and understand the discrimination. But fuck it, life's handing you lemons, make lemonade then. But if I can't battle the women, how the fuck am I supposed to bake them a cake then? No mistake, it's a fatal mistake if you think I need to be overseas and take a vacation to trip abroad and make a fall on a face. And don't be a retard, be a king, think not. Why be a king when you can be a god? Bueno, y aquí podemos cantar eso de la la la la la la la la la la la la la la. The White Stripes, que bueno, de ahí, de sacar esta canción, pasaron a los grandes estadios y a los grandes eventos, ¿no, Pedro? Correcto. Que los metimos en los coreables de la programa que hicimos de canciones coreables. Exactamente. Y vamos a aprovechar eso para vamos a empezar a hablar de conciertos, de hitos y récords en los conciertos. Ajá. ¿Vale? Y empezamos con White Stripes, ¿por qué? Porque realizaron el concierto más corto de la historia. Se subieron al escenario en su despedida de la gira por Canadá. ¿Y cuánto duró el tema? El último concierto dio una nota de guitarra y un golpe de batería a la Meg y se fueron. Y pusieron la mano. Digo, ¿cuánto? ¿Quién nos paga esto? ¿Dónde se cobra, no? Me aplaudieron, ¿eh? No me jodas, tío. La pregunta es, ¿cuánto pagaron los que fueron al... ¡Pum! Y se fueron, ¿no? Yo me supongo que sería un garreo de... ¡Pum! ¡Pum! Y diría, ya está. ¡Hasta luego! ¿Cuánto le cobrarían a alguien por ver eso, tío? No sé, pero... bien pagado, ¿eh? Bien pagado. Bien solo pagado. Por ver los White Stripes... A ver, esto es como todo, ¿no? Había un pintor, ¿no? Había un pintor que de... Podrías decir que has visto un récord. Claro, has visto un récord, pero, por ejemplo, había un pintor haciendo un símil con la pintura que hizo una exposición en la que sus cuadros eran todos blancos y estaban simplemente firmados. Y vendió los cuadros por no sé cuántos mil euros. Entonces tú dices... Bueno, a lo mejor los tontos somos nosotros, que trabajamos, ¿no? El traje invisible del rey, ¿no? Como la fábula esa de... del traje invisible. Bueno, pues ya sabéis, Seven Nation Army, que se ha versionado en tema electrónico mucho, de White Stripes, que se ha convertido ya en un clasicazo. We'll be right back.

stand there on my own. Look at me standing here on my own. Lo bonito que es esta canción, que popularizó anteriormente Black. Evidente. Sí, sí, sí. Todo el mundo, bueno, la gente que se crió en los 80 lo recordará por la canción de Black. La versión que hizo Black de esta canción, Wonderful Life, que es una cosa preciosa. A que mí me pone los pelos como escarpias, ¿eh? A ver, lo hablamos ya en su momento, que Black fue un cantante frustrado. Es decir, un cantante que no se realizó como cantante, no tuvo éxito, y un día ya agobiado, la mujer lo había dejado, estaba en la calle, no tenía con nada que pagar. Cogió su guitarra e hizo un tema que fue súper, vamos, estaba lleno de ironía, que esto es de qué bonita es la vida, Wonderful Life, ¿vale? Y bueno, cuando menos lo esperaba, hizo esta versión y a partir de ahí la vida le cambió. Y fue eso, sinceramente, esta canción no está diciendo que la vida es maravillosa, sino todo lo contrario. Una porquería. Que es una porquería. Pero bueno, me resulta curioso el récord de esta mujer, de Ketty Melua, porque, claro, no sé qué canción, Debajo del Agua, sí. No sé qué canción fue más reconocible, si la de Glu Glu Glu o la de Glu Glu. Bueno, este programa de radio lo mismo se recuerda como a 369 metros por debajo de la superficie de la cerveza que nos estamos bebiendo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. El siguiente récord es curioso, porque estamos hablando del primer grupo que hizo conciertos en 7 continentes diferentes el mismo año. Madre mía, ¿tocaron en todos los continentes? Cuentas, no, o sea, no salen las cuentas, pero hay que contar también el Polo Norte y el Polo Sur. ¿El Polo Sur también tocaron? Tocaron en el Polo Sur. Tocaron todos los continentes, en todos los Carrefour tocaron también, creo. En todos los... todos los Prica. En Prica los Patios. En los Prica los Patios. En Prica Alameda también estuvieron ahí. Pero en Simago y en el Champion. De secundaria. En Simago, en Champion. Telonero era. Y en Carta Más Tesión. Y en Carta Más Tesión se salieron a hombro también. Salieron detrás de los Mojinos, de hecho, el otro día tocaron los Mojinos. En el sí, no jodas. Claro, no te mandé. Ah, verdad, era en Cártama, pero sí. En Cártama Estación. ¿Y fuiste? No fui, no pude. Oh, tío, te estaban esperando seguramente. Ah, pero es que al rato tenía, por la mañana tenía que salir de viaje. Oh, no bien. Tenía que dar un viaje, ¿no, Pedro? No pude ir por séptima vez a ver a Mojín. Tenías que dar un viaje, ¿no, Pedro? Sí, importante. Te daba un viaje bien. Te están poniendo mordillo. Nos estamos mirando en el Polo Norte los pingüinos con los mecheros. ¡Vámonos ahí! ¡Mecheros arriba! ¡Oe, oe! La foca, ¿eh? La foca aplaudiendo. I found the love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Bueno, estamos escuchando ahora a Ed Sheeran con su canción Perfect, que lo... Agu lo conoce porque es lo que hace cada vez que va al baño. Y hago un perfect, tío. Más quisiera yo. Y Ed Sheeran ostenta el récord de tener la gira más taquillera de la historia. Aquí estaba en la etapa culmen de su carrera. Después cantó con J Balvin. Ni tan mal, ¿no? Ahí fue cuando su carrera se fue a tomar por culo. Ahí fue cuando su carrera dijo... aquí se acabó mi carrera. Y nada, bueno, también yo sale. Creo que como, yo creo que es que los famosos hacen un challenge entre ellos, ¿no? Sí. A ver quién toca con J Balvin. Ah, venga. No. Sujétame el cubata, sujétame el cubata que va. Metallica lo hace. Y tú dices, ¿a que no sale un Juego de Tronos? Y dice, sujétame el cubata que salga un Juego de Tronos también, tío. Este tío lo ha hecho. A todos le dice que sí, ¿no? Por lo que sí. Este no. Es un tío fácil, ¿eh? Es un tío fácil. Y bueno, la de veces que habré puesto yo esto en las bodas, ¿eh? Para el baile de los novios. Este Perfect de Sheeran, más romántico y más empalagoso no se puede ser. My dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Pues toma esa. Take that. Robbie Williams, Rock DJ. Esta famosa canción, que si recordáis el videoclip, pues cuando se empezaba a desnudar, hacía un striptease, pero total, se quitaba hasta la piel. Ah, se veían ya las vísceras, ya casi. ¿Y qué récord tiene este hombre? Pues este hombre es el pollo que más entradas ha vendido en un solo día. O sea, de conciertos, digamos, sí. El que más entradas ha vendido. En un solo día han abierto las taquillas, han hecho cataplum y le han comprado, pues, hasta miles que de no millones. Haya sonido, no, no pongo el plato. Tiene que poner, claro, la barbacoa ya. ¿Cómo que no haya sonido? Ah, vale. Claro. Bueno, está entrando barbacoa en la cabina, claro. Y los primeros pinchitos. ¡Pinchitos! La barbacoa, como me gusta. La barbacoa. El Pedro se va a quemar hasta los... Pedro, di algo ahora. No puede decir nada. Hay una máquina tragaperras que tiene este sonidito. Rock DJ. Avance. Uno, dos, tres. Robbie Williams, Rock DJ. Papi. Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Bueno, señores, y el puto amo ha llegado a la ciudad. Jean-Michel Jarre. Esto es un pedazo de tema. Magnetic Field, parte 2. Yo he vivido un concierto de Jean-Michel Jarre y puedo dar fe que se me cayeron lagrimones como las lagrimitas de pollo gordo. Bueno, y vosotros preguntaréis, ¿qué récord tendrá este hombre? ¡Todo, todo! ¡Es una máquina! Pues tiene un récord sorprendente, pues yo estuve buscando el concierto más grande de la historia pensando en que me iba a salir Simon Garfunkel o alguno de estos, y me sorprendió que salió Jean-Michel Jarre. O sea, el más multitudinario, digamos, ¿no? Multitudinario. Pero agárrate la cifra, fue en Moscú y fueron 3 millones y medio de personas. Madre de Dios, tío. O sea, ¿tú sabes lo que son 3 millones y medio de personas? Joder, tío. Es que... A ver. Andalucía. Es que claro. Es que Andalucía metía ahí en Moscú. Es que, a ver, yo ya te digo, yo puedo... Vosotros erais menos, ¿no? Cuando fuiste. Yo lo vi en la Cartuja cuando llevaba la gira de Chronology. Y... Qué gran gira, tío. Y macho, acababa de terminar la expo prácticamente, al año siguiente creo que fue, en el lago de la Cartuja. Y yo creo que fue una de las experiencias musicales más orgásmicas que yo viví en la historia. La morcilla que nos va a dar. La morcilla. Sin música no hay morcilla. Bueno, vamos a escuchar un poquito Magnetic Field de Jean-Michel Jarre. Me pongo muy morcillón, Pedro. Bueno, y qué gran pelotazo pegó Rihanna con este tema que fue Umbrella. Yo me voy a quedar mi abuela, ¿no? Ella. Yo me voy a quedar mi abuela. Era buenísimo, tío. Es que alguna gente aquí en Málaga le decía Almorriana. Hubiera sido un pelotazo, que se llama Almorriana. Bueno, el récord, Pedro, venga, que yo pongo las tonterías, tú pones el dato del récord. Ojo al dato, porque esta persona que estamos escuchando es la artista, la cantante más rica del mundo. La que se la monta mejor y más pasta tiene. Dinero. La que tiene más pasta. Sea hombre o mujer, pero cantante. Madre mía. O sea, se la ha montado en el dólar. Pero esta tiene la hipoteca, la hipoteca pagada. Esto es la tía del taco. La hipoteca está pagada, ¿no? Yo creo que nada más esta que no con este single. No podemos, tío. No, esta no es perro flauta, ¿no? ¿no? Ni a Vox tampoco, creo yo. Siendo negra, no creo, ¿no? Stand under my umbrella, la, la, la, la. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llegan Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Pedro, tú me has puesto los cantajuegos, ¿no, Pichas? Casi. Esto los cantajuegos, ¿no? Casi, pues casi. ¿Qué es esto, Pedro? Esta es Cleopatra Stratan. Es una romana, si no recuerdo mal. Y el tema se llama Guita. Guita. Eso que le estaba pidiendo Guita. Dinero. Dame dinero. Dinero al padre, ¿no? Dame Guita, que me voy a lo recreativo. Y esta, pues, ostenta el récord de ser la cantante más joven en grabar y tener éxito. Tener un número uno en algún país. Estamos hablando de 12, 13 años, ¿no? Sí, 4. Con 4 años. Con 4 años, o sea, yo, entonces yo para ganar dinero tardé bastante más tiempo, ¿eh? Tú eres un pringao, o sea, Jordi, ¿te acuerdas de Jordi? De allí a allí, de Pam Pam Ye. Lo hizo con 5. O sea, era una maricona, o sea, llegó tarde. Claro, o sea, es que ya tiene la carrera ya. Se cruzó con la Cleopatra Strata, le dijo, ¿dónde va, viejo? ¿Dónde va? Con los años que tiene ya. No para de llegar barbacoa de morcilla, porque quema, la morcilla quema. ¿Qué va tus cojones? Tu morcilla quema, Pedro, de Noni. Bueno, Pedro Noni. Cleopatra Strata Guita. Y más joven no se puede desencantar, ¿no? Más precoz. Precoz como diría Nacho Vidal. Venga por ti, de la escuela vino. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Qué rollazo tiene este tema, tío. Estamos hablando de un chavea, ¿no? Estamos hablando de Tony Bennett. Tony Bennett, que lleva más años cantando que los barcones de madera. Pues mira, pues tiene el récord de longevidad grabando. Es decir, su primer disco lo grabó en 1952 y el año pasado grabó el último. O sea, que estamos hablando. Lady Gaga, de hecho, está cantando. Madre mía, la madre que lo parió. El año pasado tenía 95 años, ahí estaba el tío cantando. O sea, le dio al rec y no paró de grabar hasta que tenía ahí 200.000 años, tío. Exacto. Hijo de su madre. Del 52 hasta el 2021. Se le quedó herdeo en el rec puesto, ¿no? 70 años grabando discos. No, está muy guay, tío. A mí Tony Bennett tiene temitas muy guapos. Un crooner. El último crooner, realmente, digamos. Bueno, y que siga vivo, porque los demás todos han morisionado, ¿no? No tenemos, así tenemos. Prepárate para la automolición. Prepárate porque ya le tiene que quedar poco para la automolición. Estuvimos hablando de él hace poco, de hecho, de que había cumplido 95. No me acuerdo si es que había. Sí, algo miramos que era. Un paseo al patio Las Malvas o seguía. O que se había retirado. Yo creo que dijo que se había retirado. Que se había sacado la tarjeta joven de la universidad, creo. Está, para que las pistas de pádel le salieran gratis. Y que iba a hacer el euro de esto. el Eurotour ese con el tren, ¿no? Ahí está. Bueno, esto es Tony Bennett del Shake to Shake. 25 años. The happiness I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing, ching-ching-ching. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Night when you need my love, call me on my cell phone. Late night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my phone. Bueno, estamos escuchando este temita de Drake, que pegó el pelotazo muy grande, que se llama Hotline Bling. Y bueno, solo tenemos un comentario sobre eso. ¿Quique? Esto es una puta mierda de rap. Y punto. Ever since I left the city, you. You and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. ¿Qué hago? Después de lo que ha dicho el Booker, ¿decimos algo, Pedro? Bueno, ya. Sí, ya vamos a la última parte, que vamos a hablar un poco de la nueva escuela, de las descargas. De las descargas, ya, como dijo Nacho Vidal. Pues ya la vieja escuela, que eran los sencillos, los álbumes y eso, ya pues no existen, ya no va a cambiar mucho. Ya pues nadie va a vender más discos que los que vendió Michael Jackson. Ya empezamos con las plataformas de streaming. Exacto, ya estamos con las descargas y eso, y ahora vamos a hablar de los récords de descarga. ¿Y por qué traemos a Drake? Pues porque es el artista con más reproducciones en Spotify. Ajá. Oh. Y a partir de aquí empezamos ya la era Spotify, la era YouTube, Apple Music y todos los temas esos. Bueno, dejamos atrás Drake, porque además tenemos ganas de dejarlo atrás, ¿verdad, Quique? Y favor. Vamos con otra que lo peta y que hace poco lo petó con aquel álbum llamado Motomami. Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad. No reces por mí, quiero que sepas que estoy bien. Yo tengo mi fe, mis armas, mi cora, que no sepa quién. Bueno, y aquí estamos debatiendo un poquito fuera de micro, pues bueno, ¿qué nos parece cada uno de los Rosalía? Lo del tema de Rosalía, del Motomami, que venía de, bueno, de versionar copla, de mezclar un poco con reggaetón, ha hecho bachata. Yo particularmente, lo he dicho ya varias veces, aconsejo a todo el mundo que escuche el Motomami. Habrá canciones que no te gusten, canciones que te gusten más, poco a poco irás digiriendo. Es un álbum un poquito complicado de escuchar, sobre todo algunos temas. Nos siguen llegando cositas de la barbacoa. ¿Estáis viendo eso? En el streaming no lo estáis viendo, pero aquí podéis ver cómo nos están poniendo las cositas. ¿Vale? Vamos a no decir que más un muerto. Ay, qué rico, papi. Me voy a intentar poner serio otra vez. Bueno, estamos hablando de Rosalía. Yo aconsejo a todo el mundo que escuche el Motomami, toda esa gente que es muy crítico y todo el rollo. Y lo mismo, dentro de un tiempo piensan de manera diferente, porque es verdad que aquí hay cositas muy, muy adelantadas. Yo personalmente pienso eso, que a mí inicialmente Rosalía no me gustaba nada, no era mi estilo, no me gustaba, pero escuchando las últimas canciones del último disco y eso, pues pienso que es lo que hablábamos, una adelantada de su tiempo. Vamos a ponerlo, vamos a hacer un símil, es como que toda la gente va por la autopista, todos los cantantes van por la misma autopista y Rosalía ha puesto el intermitente a la derecha y ha dicho, yo me salgo por aquí. Se ha cogido el jet. Se ha cogido el jet. Me salgo por aquí y yo hago lo que me da la gana. Y ha hecho lo que da la gana. Este álbum es un, vamos, una sacada. De hecho, ¿por qué la hemos traído aquí? ¿Qué récord tiene Rosalía? Pues Rosalía es, igual que hemos dicho antes, que Drake era el artista mundial con más reproducciones, pues Rosalía es la artista española con más reproducciones de Spotify. Bueno, y además con una proyección internacional y que lo flipas. Que ha adelantado a Enrique Iglesias. Bien, ¡bien! Me alegro mucho, tío. Bien, tío, bien. Avisa esas cosas, tío, por favor. Nos alegramos por Rosalía, le pese a quien le pese. Bueno, si estamos hablando de artistas a las que se le critica, vamos a hablar de un artista que en su momento, cuando irrumpió, pues la gente pues le gustó mucho su música. Su música es evolucionando, para bien o para mal, y bueno, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas. Y nosotros hay que reconocer, nosotros aquí le hemos puesto a caldo. Le hemos puesto a caldo. Pero particularmente, me dijo Pedro, hay que poner un tema, vamos a decirlo, de Shakira. Y yo dije, pues este tema, último tema, me gusta porque entra dentro también de otro reggaetonero que se está saliendo de la autopista clásica del reggaetón y está haciendo cositas como esta que se llama Te Felicito, Shakira y Rauw Alejandro. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Bueno, escuchamos este felicito de Shakira. Y para mi gusto, esto es un buen uso del autotune. Para mi gusto, habrá otro que diga no, porque ahí cuando y tira arriba, pero mola, tío, le da un toquecito. Pero no estamos aquí para hablar de cosas técnicas, de cosas técnicas. De récords. De récord. ¿Y qué ha pasado con el récord este? Pues Shakira fue la primera artista con más de 100 millones de followers en Facebook. Madre mía, estamos hablando de un récord, digamos, de seguidores, ¿no? Sí, un hito. Un hito. Fue también la primera en llegar. Un pito. Bueno, la van a criticar. Shakira la van a criticar. Y más, si está con Piqué, la van a criticar. Se va a limpiar con billetes de dólares. Las lágrimas, tío. Bueno, pues nada, Shakira, te felicito. Rauw Alejandro. Cuenten más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. ¿Está aquí? Bueno, vamos a con la única canción de Bad Bunny que me gusta, tío. Un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado. Bueno, y vamos a lo que vamos. ¿Qué ha hecho Bad Bunny para merecer estar en este programa de hoy, Pedro? Pues ha sido el artista más escuchado en un solo día. En un solo día, el que más ha sido escuchado. El top. El top. Las más reproducciones, podemos hablar, ¿no? En un solo día, correcto. En un solo día, bueno. Es que Bad Bunny tiene como, a ver, ¿cómo te digo yo? Es un amor y odio. Hay mucha gente que o lo odia o lo ama, ¿no? Es que, por ejemplo, el calladita, ella es calladita, a la gente le encanta, pero casualmente lo que más le gusta no es el estribillo. Hombre, es normal, también ten en cuenta que lo que es el tema de descarga siempre nos vamos a encontrar artistas muy actuales, porque yo personalmente con mis 35 años, pues ya no me... Me pilla mayor para descargarme canciones. ¿Tú tienes 35 años? En capacha. Cállate, tío. Cállate, ¿no? ¿Qué has venido? ¿A poner puntito? ¿Dónde va a poner el pañuelito? Parece el estiburque. Bueno, vamos a seguir en el programa y nos queda poquito. Bueno, nos estamos ya yendo. Sí, sí, nos está yendo ya, que esto huele ya demasiado. La barbacoa huele. Y nos vamos a ir por todo lo alto, Pedro. A lo grande, la última canción. ¿Qué gran última canción vamos a poner? Para la temporada hemos decidido que la última canción va a ser top, Pedro. Exactamente. Di el récord. Es la canción más reproducida en la historia de YouTube. ¿Vale? ¿En serio? En serio. O sea, es un temazo, ¿no? Y un temazo, es con el que vamos a acabar nosotros la temporada este año. A ver si la gente lo acierta. Venga, lo dejamos en vuestra imaginación. A ver, o sea, hagan apuestas. Bueno, efectivamente, compañero, el récord de reproducciones en YouTube lo tiene Baby Shark. Bueno, y además con este tema es con el que vamos a acabar prácticamente la temporada, ¿no, Pedro? Qué gran tema, cómo terminarlo por todo lo alto, tío. Qué manera. Bueno, realmente vamos a terminar con nuestro cierre habitual, pero. Pero bueno, un temazo, tío. Quique, tú que tienes niño, ¿tú cuántas veces has puesto el Baby Shark en tu casa, tío? Más que el rap God, ¿verdad? Ha puesto más veces que Eminem, ¿no? Ahora lo entiendo, ¿no? Más veces que tu padre. Madre mía, con este el baby. Es el que decimos, no me lo creo, es verdad. Pues es como, ¿cuál es la canción más cantada? Pues el cumpleaños feliz. ¿Cuántas veces has cantado tu cumpleaños feliz en tu vida? Nadie se lo espera. Mm-hmm. Bueno, pues vamos a ir casi cerrando la baraja del programa. La barbacoa continúa. Continuamos en Instagram, porque vamos a continuar en Instagram un poquito, ¿no? Hasta el momento que no debamos continuar. Hasta que ya se pierde la compostura de alguna manera y ya. Y la zurra y todo. Bueno, vamos a empezar a cerrar la baraja del programa. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y hasta aquí llegó KDJ Obsession en el programa de hoy y en la temporada, Pedro. Tenemos que hacer algo en verano. Algún día tendríamos que... No prometemos nada, pero lo mismo algún día en el verano. Pero ahora es que ya se nos acumula la plancha, porque ya empezamos a trabajar ya en muchas cosas y no lo podemos llevar todo para adelante. Pero evidentemente amenazamos con volver. Ahí estamos. Estaremos ahí. Ya sabéis que nos tenéis en los podcasts, mientras que si nos echáis mucho de menos, tenéis ahí los podcasts, echáis mano y nos podéis escuchar nuestras bellas voces. Ya nuestro podcast número 46. Madre mía, parece que no, pero llevamos ya un tiempecito, tenemos ya muchos podcasts. Y nada, que no nos olvidamos de vosotros. No os olvidéis vosotros de nosotros, porque estaremos pensando nuevas fechorías como la de hoy, porque hoy ha sido la cosa Rebuscadita, sí, sí. Pedro. Vio cosas. Ha tenido su trabajo. Ha tenido su trabajo. Dos arduas semanas de trabajo para conseguir este programa. Bueno, ha sido difícil simultanear una barbacoa que de hecho se está produciendo. Si la habéis estado siguiendo en Instagram, pues habéis dado cuenta que era verdad. Dijimos, este programa incluye barbacoa y no mentimos a nadie. Hemos traído, nos hemos arropado de más gente, del amigo Mucker. Mucker, despídete. Despídete de la gente. Pues la verdad es que no me gusta. No me gusta la despedida. ¡No! Pero tenemos ganas. Os voy a echar de menos. Tenemos ganas. Que viene. Muchas veces lo hemos dicho. Teníamos ganas de que el gran Mucker estuviera aquí con nosotros. Está invitado siempre el Mucker. Siempre está invitado. Y nada, vamos a ir cerrando la barajita. Vamos a ir echando el cierre. Nosotros vamos a cerrar la baraja aquí y nos vamos a ir a la barbacoa a disfrutarla tranquilito. Nuestro pinchito, nuestra cervecita. La primera cerveza, ¿no, Pedro? Que llevas un banquito, porque nos han dejado sin silla. Nos llevamos el banquito, Pedro, tú no te preocupes. Familia, ha sido un placer estar con ustedes en esta tercera temporada de KDJ Obsession. Ya sabéis que volvemos con mucha más sorpresa, con mucha más morrayita de la nuestra. Claro, por favor, vamos a hacer programas auténticamente miserables. Miserables. Os prometemos auténtica basofia, mandanga de la buena, o sea, de lo que no esperáis, de que digáis, no sois capaces. Somos capaces de eso, mucho más. Sujétame el cubatita, que vamos para allá. Así que ya sabéis, no nos minusvaloréis. Ah, que se despide Noni, venga. Venga, familia, hasta la semana que viene, guapos. No, semana que viene no. Es el último programa. Pero que yo sigo, tío, yo sigo. Aquí el tío vendiendo su programa. Me queda un chulo. Te lo voy a perdonar. Me queda una semanita nada más. Claro. Bueno, a Van le queda una barbacoa más, digo, un programa más. Y posiblemente hago una reeditación de Perchel por todas las cosas que metiendo la pullita, tío, de la promo. En el barrio. Bueno, oye, o la ha metido a doblar al final. Sí, por supuesto, más yo sé que a ellos les gusta. Son 5 euros al mes. Paga los 5 euros. De la promo que te estás haciendo ahora mismo. Pues el autocuñe. Bueno, se despide Noni y nosotros vamos a empezar a despedir este programita ya, que ya no sé ni cuánto has dicho que llevamos. 46, ya somos abueletes de la radio, tío. Todavía no llegáis a mi edad, ¿eh? No, yo lo sé que no. Un par de temporadas para llegar a... ¡Qué dejo, puta! Bueno, ya sabéis que no nos podemos despedir sin nuestra frase. Ya sabéis que la vida es como una canción. Y tienes dos opciones, bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Ya sabéis que sus queremos, sus comemos la cara. ¡Hasta la temporada que viene! ¡Besitos! Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. ¡Qué rico, papi! Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession.